Johansen, ¿no? Era el chico. Era Kevin Johansen. Kevin Johansen y de nada. Estamos ahora sí en comunicación del otro lado del teléfono con Juan José Campanella. Para nosotros es un placer conversar con él, director de cine, televisión, creador de mundos, ambientes, sensaciones, películas, series y demás. ¿Cómo estás, Juan José? Acá el Chino Wisman y Quique Cavaleiro, te saludamos desde El Bolsón. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar. No, muchas gracias por atendernos. Por tu tiempo, sí, por supuesto. Antes que nada, un saludo a Roberto Rivero, mi gran amigo de toda la vida, que vive ahí en Pueblo y por ahí está escuchando. Ah, mirá, bueno. Qué bien, será enviado. Estamos hoy con un día medio extraño y particular. Hay un incendio fuerte en la zona de Patriada. Sí. Así que bueno, estamos... Me enteré, no sé si están con ganas de que charlemos nosotros. Charlemos y después en cualquier cosa seguimos. Si hay alguna noticia de último momento interrumpiremos un segundito, pero en principio dale. Estaría bueno conversar con vos. Dale, perfecto. Bueno, esta es una sección de reportaje, se llama reportaje interactivo. Aparecen algunas preguntas del público por distintas vías, Facebook, mail y demás. Cada tanto alguien interrumpe por teléfono. Está bueno, se arma así. Ahora empezamos con algunas preguntas que tenemos nosotros y, bueno, sobre todo ganas de charlar con vos y de sobre lo que hacés, ¿no? Ok. Por un lado, una de las preguntas que llega es cómo se explica que películas que hablan sobre mundos concretos, ¿no? Un club de Avellaneda o El secreto de sus ojos, que es un policial en una época concreta de nuestro país, a la vez sean universales, ¿no? Y puedan ser entendidas y disfrutadas en todo el mundo. Es que, mirá, yo creo que nosotros hemos vivido la experiencia inversa durante mucho tiempo. Nosotros podemos ver una película de Watergate, como Todos los hombres del presidente, y disfrutarla si está manejado bien el conflicto humano y el suspenso, por ejemplo, en ese caso. Yeah. Yo creo que los conflictos humanos, viste, podrán ser en un club de Avellaneda o podrán ser en una sociedad de fomento de Oslo, pero los conflictos son los mismos. No somos tampoco tan distintos al resto del mundo, ¿eh? Mm-hmm. Porque viste que nosotros tenemos como una cosa de que o somos los mejores o somos los peores, siempre somos los más de algo, y la verdad que somos bastante parecidos al resto del mundo. Mm-hmm. Bien. A veces cuando se habla de tu cine suele aparecer la palabra costumbrismo. ¿Cómo te llevas con esa palabra? No sé lo que quiere decir muy bien. O sea, yo sé que, viene con un contexto peyorativo, pero la verdad que no sé a qué se refiere, qué es lo peyorativo, claro, del término, ¿no? Por ahí sí me la definía. Yo he hablado una vez con un crítico qué quería decir exactamente con eso y no me lo supo definir mucho. Así que la verdad que no sé. Se aplica también a otras películas que me gustan mucho, como la comedia la italiana o películas que hablan de lo que nos pasa. Así que la verdad que no sé si acostumbrimos se refieren personajes como cliché, como digamos de sainete, ¿viste? Yo creo que la verdad que no creo que mis películas estén en eso. ¿Y cómo? Ahora no sé muy bien lo que es. ¿Vos me podrías definir lo que llamás? No, justamente lo veíamos por el lado de cierta crítica, ¿no? Que también venía por una de las preguntas siguientes, como algo que a la vez... Pero vos, ¿qué para vos qué quiere decir eso? Y yo a veces, si lo podés tomar como algo peyorativo, también como indagar en las costumbres de un determinado lugar, o sea, usos y costumbres. No, claro, es que eso parecería ser como la definición más directa, pero sí. Si es eso, es verdad. Claro. Entonces no tengo problema con la palabra. Sí, yo igual justo una de las preguntas que tenía, te quería hacer, es como con El secreto de sus ojos, sobre todo, y también con Luna de Avellaneda, pasó algo extraño entre cómo lo recibió la película la crítica y el público, ¿no? Por un lado, una aceptación instantánea, boca a boca, recomendaciones y como muchas ganas de ver la película. Y por el otro lado, por el de la crítica, como algo medio despiadado, como que uno leía esas críticas y tal vez no entendía que los críticos estuvieran hablando de esa película, sino de otra cosa, ¿no? Como un rencor dando vueltas. ¿Vos cómo sentiste eso? No, en el caso del secreto, la crítica fue excelente. Sí. En el caso del secreto fue excelente, de hecho ganó ganó todos los premios Cóndor, que es el premio de la crítica, todos los premios sí. podía ganar. Hmm. Hubo algunas críticas malas, pero en el caso de mí, hasta la revista El Amante, que me dio con un caño toda la vida, habló claro. de la película. Sí. Así que no fue así con El Secreto. Hmm. Y con Luna, bueno, mira, a esta altura, la verdad que uno se tranquiliza un poco, ¿no? Porque a mí no me han dañado la crítica. Claro. Trato de adoptar una actitud, en la medida en que la crítica sea simplemente mala y no insultante, de decir, bueno, lo que opinó el tipo y listo, ¿qué vamos a hacer? Claro, mientras no pierda la conexión con el público, que para mí es lo más importante, no importa o no impacta lo que yo hago, lo que opine un crítico. Sí, y hablando de público, suele haber una disociación, ¿no?, entre ese cierto tipo de crítica y el público, ¿no? Y no, nunca se termina de explicar bien por qué, como una necesidad de diferenciarse. Y eso que te lo expliquen ellos, no sé, sí. ¿no? La verdad es que no tengo idea, ¿no? El tema de la crítica es un tema que viene posterior al hecho creativo, ¿no? O sea, no forma parte la crítica del hecho creativo. Entonces, si querés hablamos todo lo que vos quieras de lo que es hacer una película. Sí, pero sí. de lo que pasa después es un tema de marketing, que es donde entra la crítica. Para mí eso que lo maneje la gente de marketing. Bien, ¿y cómo encarás una película? Mira, vos sabés, viste que yo filmo bastante poco en realidad. Sí. Mira, hace entre Luna de Avellaneda y El Secreto hubo 5 años y hubieron 5 años, perdón, me falla la conjugancia. y del Secreto estoy haciendo una película de animación, que es muy muy ambicioso el proyecto, sí. pero que hace 5 años que estoy en y no tengo otra película todavía, ni siquiera tengo un guión para otra película. Así que la verdad que yo filmo cuando encuentro un tema más que nada. Que más que una historia, un tema que realmente me interese, del que me interese mucho hablar. Claro. O indagar, ¿viste? Porque como para hacer una peli hay que pensar mucho sobre el tema del que se está hablando, ¿no? La idea de la identidad en Luna, o de la memoria, o la soledad, o la justicia en El Secreto, qué sé yo, tienen que ser temas que a uno le interese mucho, porque tiene que pasarse muchas horas, muchos días y muchos meses pensando en ese tema. Claro. Entonces no me sale a mí generar una película que sea de un tema que no me esté obsesionando en ese momento. Hmm. Así que eso es lo principal. Por ejemplo, ahora, qué sé yo, hace bastante tiempo que estoy con un tema, pero que todavía no encuentro una historia, no encuentro un argumento para contar, pero ya saldrá. Y esos temas son temas siempre, esos, como un marco muy general, ¿no?, de lo que es, de decías recién, la memoria, como es algo muy muy enorme, y después el tema, la película en sí es algo concreto, ¿no? ¿Cómo es ese pasaje de algo tan grande a algo chiquito? Chiquito en sentido puntual, ¿no? Claro. Bueno, viste, sí, es realmente un proceso como de ir despejando una nebulosa, ¿viste? Mm. Primero es como todo niebla y después ahí un poco como manejar en la niebla, ¿viste? Primero no ves nada, no ves ni el capot, y después a medida que te vas acercando empezás a ver figuras, después se va disipando un poquito la niebla, la figura le pones... a un bulto le pones piernas y brazos, después empezás a ver los ojos, etcétera, etcétera. Es un proceso, a mí es un proceso largo. Yo envidio, con santa envidia, como aclararía mi madre, santa envidia, está bueno. a los directores que pueden filmar una película por año, o por año, cada año y medio. La verdad, a mí se me ha dado, se me dio se me dio una vez sola en la vida con una seguidilla de 3 películas que fue El Mismo Amor, pero el Hijo de la Novia y Luna. Pero El Mismo Amor era una película que hacía 8 años que veníamos trabajando. Y en el interín, mientras estábamos haciendo El Mismo Amor, surge todo el tema con mi madre y todo eso, que fue la base del Hijo de la Novia. Y cuando estábamos haciendo con El Hijo de la Novia, explota el país en el 2002 y surge lo de Luna de Avellaneda. Claro. Como temas muy urgentes. Se dio como esa casualidad y por eso hice ahí una película cada 2 años. Pero de no estar eso, es cuando surge algún tema candente. Sí, eso también... explica, lo que estás contando ahora. Uno, cualquiera hubiese imaginado que luego del Oscar que ganaste por, El Secreto de sus Ojos, te esperaba un futuro hollywoodense, ¿no? Y hasta hubo propuestas y todo. Y sin embargo, no solo ese no fue tu destino, sino que a partir de ahí hiciste más tele acá, con El Hombre de tu Vida, producciones para Encuentro y este proyecto Metegol que nos contabas un poco recién. ¿Qué hizo que todo...? Lamentable, fue una cosa medio triste, un timing malo que tuve en la vida. Porque yo cuando me fui a Estados Unidos en el 83, a mí el cine, y lo sigo pensando, el cine... Ay, no me digas. ¿Hola? ¿Hola? Bueno. Se cortó, estábamos hablando con Juan José Campanella. El cine en mi vida. Y se cortó. Sí, el famoso... Sí, parece Hitchcock, un manejo del suspenso. Suspense. Decíamos recién que qué manejo del suspenso también, ¿eh? A los Hitchcock. Claro. No, espera, te estaba diciendo, vos sabés que el Alzheimer así, tengo una mala memoria corta. Estábamos hablando de una mala movida, decías, de que el cine... Sí, yo cuando me fui a Estados Unidos, realmente pensaba, y lo sigo pensando, fue en el año 83, el cine americano de la década del 70... Para mí creo que fue la década más gloriosa del cine de todos los tiempos y de todos los países. Y me hubiera encantado formar parte también de ese cine, un cine que yo veía mucho más cercano a mí que el cine argentino. Claro. Ahora me surgen estas posibilidades a raíz del Oscar, o incluso yo llevo muchos años allá también trabajando. Y la verdad que es otro cine, y es un cine que no me interesa demasiado. Ha habido muchas ofertas, todas así de películas, como los viste que te puedo dar, Los Cuatro Fantásticos, claro. Terminator 5, de invasiones extraterrestres, qué sé yo, todo ese tipo de cosas que la verdad que no me... Que además, no es una cuestión de pose ni de esnobismo. Si fuera el guión de Terminator 1, sí, es otra cosa, pero Terminator 5 no era así. Y vos lees los guiones y decís, pero no entiendo. Pero es lo mismo que me pasa cuando voy a ver las películas. Digo, pero esto es lo mismo que vi ya 10 veces, ¿viste? Sí. Y de sorpresa, a mí me encanta el cine de entretenimiento. Como consumidor, ¿no? O sea, cuando es solamente eso, tiene que tener un guión de mecanismo de relojería como perfecto, ¿viste? Una cosa así perfecta que la verdad que no es lo que están produciendo. ¿Y vos? Entonces, me quedé acá, estoy con la peli de animación, que es un proyecto grande que me entusiasma muchísimo, que está quedando buenísima, y después con respecto a la tele, la verdad que prefiero generar cosas mías, que trabajar en House o cosas que son en series en donde las paso muy bien, donde esos tipos son muy macanudos, hay mucho profesionalismo, pero en definitiva son ideas de otro, ¿no? ¿Podría existir un Terminator 5 con un toque de Campanella? ¿Qué margen de libertad te da uno de esos tanques para ponerle parte de tu mundo? Mira, el cine de Hollywood te da un cierto margen de libertad. Directores hasta como Scorsese no tienen el corte final, ¿viste? Entonces hay un cierto margen de libertad. Lo que hay que encontrar es una especie de lotería de que los productores, que son los verdaderos dueños de la película, quieran hacer exactamente lo mismo que vos. Hay respeto, o sea, si lo que vos querés es un, qué sé yo, es un 10% distinto de lo que quieren ellos, se banca el director. Claro. Pero si uno quiere hacer otra cosa, dicen que no. Entonces uno tiene que tener muy en claro eso, de si la película que te están ofreciendo, la que vos querés hacer, es la misma que quieren hacer ellos. Claro. Porque decir, bueno, ahora se los acepto, pero cuando esté haciendo la película después hago la mía, es una receta para el desastre, la angustia, el sufrimiento y 2 años de vida perdidos, que hasta edad son preciosos. Juan José, quería preguntarte algo. Estoy viendo una foto tuya con un marco bastante pintoresco. Estás en la Casa Rosada y atrás creo que está Mariano Moreno. Y a un costadito está unas bandas con los colores de la bandera argentina, ¿no? Es seguramente una visita tuya. Y en esto de los personajes, hace poco te escuché decir algo que me llamó mucho la atención y quería preguntarte si es una línea determinada de dirección o es algo que es inherente a tu visión del cine, que es el protagonismo de las segundas figuras, es decir, el cuidado que pones en los papeles que le tocan a los que dentro del guión general serían los que van apareciendo en el desarrollo del personaje principal. ¿Cómo nació eso? No, eso, vos sabés que viene, para mí viene del cine clásico americano, del cine italiano, bueno, son esos personajes secundarios memorables, ¿no? Claro. Que también tienen su propio objetivo emocional dentro de la película, que tienen personalidad, que tienen deseos, que tienen conflicto. Eso es algo que se ha degradado mucho también en el cine, ¿viste? Ahora los personajes secundarios, y en gran medida también los protagonistas, son como peones en un juego de ajedrez que están al servicio del guión y de la vuelta de tuerca de guión. Entonces no tienen personalidad propia, son tipos que tienen que estar ahí para decir, para tropezarse con la bomba, ¿viste? Y es su único objetivo en la película. Y no ponen ningún esfuerzo en disfrazarlo y que ese tipo sea un hombre, no un tipo que se tiene que tropezar con la bomba. Ese es un tipo de cine que también se está haciendo y que no me ha dejado de interesar. Yo estoy teniendo un gran conflicto con el cine como espectador. La verdad que estoy yendo muy poco, no me interesa mucho el cine que se está haciendo ahora. Decías recién que te fuiste en una década que llegaste a Estados Unidos al principio de los 80, por ahí, y que se había hecho el cine que te gustaba, y que que tenías más relación con ese cine que con el cine argentino. De ese momento, claro. La verdad, lo único que me sentí identificado con el cine argentino en ese momento era con las películas de Porcelio Olmedo. Claro. Era lo único que me interesaba del cine argentino. Claro. Lo único en donde veía algo de verdad. ¿Y hubo un cambio desde ahí hasta hoy? O sea, de hecho lo hubo, ¿no? Hubo grandes películas y un acercamiento al público también, ¿no? De esas películas. ¿Cómo ves al cine hoy, al cine argentino, digo? El cine argentino, bueno, ha tenido una subida de piso técnico muy, muy importante. Yo creo que es fruto de la escuela, ¿no? Eso, de las escuelas de cine. Sí. Yo también soy producto de escuela de cine, estudié cine como casi 9 años. Pero bueno, hoy el cine argentino es muy variado. Yo creo que hay poca gente entre los que me incluyo, ¿no? Que intentamos hacer un cine que sea bueno y que sea también popular. En realidad hay menos aún los que intentan hacer un cine popular y malo. Ya creo que eso es algo que es casi una especie en extinción. Sí. ¿No? La película de las sin desmerecer, pero la típica película que se menciona como la de los bañeros, claro, ¿no? que es un cine donde que el guión se escribe 2 meses antes de filmar, y se hace como medio rápido y confiando mucho en lo que se le ocurra al capo cómico en la filmación. Sí. Yo lo hablo mucho eso con Guillermo, por ejemplo, con el que he trabajado y con el que he formado una amistad en estos últimos 3 años, y me decía, claro, íbamos ahí al ruedo solos, ¿viste? Y a veces funcionaba y a veces no funcionaba, y a veces un día te dolía el estómago y quedaba la escena igual en la película, claro, ¿viste? Y bueno, ese cine, vos viste que ya no se hace más prácticamente. Pero sí, lo que hay mucho que también puede ser un producto de la escuela es un cine que se mira mucho a sí mismo, ¿viste? Que no mira mucho a la comunidad ni al aspecto comunicativo del cine. Y la verdad que ese cine no... tuvo mucha bambolla, viste, tuvo mucho apoyo de la crítica en los últimos años también, de esa misma crítica que vos mencionabas antes, claro, pero bueno, se cayó solo. Cayó solo. Y no hubo manera de que pegue. En cambio, sale una película como El Estudiante, viste, que viene del mismo lugar, ¿no? O sea, viene del mismo lugar con un lanzamiento aún más chico. Y la película es realmente una película potente, es una película muy buena, muy bien hecha y popular, y bueno, y pasa lo que pasa. No se necesita que la gente escriba chorros de tinta para apoyar. La gente sale del cine y la recomienda, es así de sencillo. Y es el peso de la historia, ¿no? O sea, de lo que se cuenta, ¿no? De la historia en términos... Es lo que se cuenta, pero también es de cómo se lo cuenta. Claro. O sea, se lo cuenta tomando en cuenta que somos somos así habitantes del siglo XXI, que tenemos una cierta capacidad de procesamiento que es muy superior y mucho más rápida a la del espectador del, no sé, de la década del 20, y hay tiempos que no se soportan en el cine. Claro. Sí, sí, sí. Para mí el estudiante es una película, te puede gustar o no, podés estar de acuerdo o no con lo que dice. No sé si la vieron ustedes. Yo tuve la suerte de verla en el festival de Bariloche, porque también es una... Acá estamos justo en la radio, estamos desde un cine que se está construyendo y va a ser el único cine que hay en El Bolsón, si no hay en Bariloche. Buenísimo. Pero cines a los que no llegan todas las películas, ¿no? Y El Estudiante, por suerte, fue parte del festival Río Negro Proyecta, que trajo esa y otras películas por el estilo, así más pequeñas y con menos posibilidades de ser estrenadas. Pero es una película que vos podés estar en desacuerdo, que podés enojarte, que te puede gustar, que te puede no gustar, que podés discutir, pero es una película que te atrapa, que la estás viendo y que tiene que tiene actores buenísimos, que está bien filmada, que está que el montaje funciona, que los resortes del cine funcionan, es cine. Claro. ¿Viste? Entonces no es una película que el director se estaba mirando el ombligo, ¿viste? Decía, ay, qué lindo que es mi ombligo, se lo quiero mostrar a todo el mundo. No, la verdad, es una película buena. Y viene del mundo del cine independiente, o sea, que no tiene nada que ver con el mundo, ¿viste? Claro. No tiene nada que ver con que la gente es estúpida y que no lo reconoce y que no lo ve. No, sí, interesante este planteo, porque esa división insólita a veces entre dos cines, ¿no? Como que si el modo de hacer la película implicara algo en la calidad posterior, ¿no? Esta película fue autogestionada y demás, pero tiene la misma profundidad y contundencia que una película con otro modo de producción, pero no es esa la diferencia. Exactamente. Bueno, Juan José, sabemos que tenés que trabajar, te interrumpimos. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Perdón, bueno, no sé qué ocurre con el incendio, lamento mucho, yo tengo un pedazo de tierra ahí en el en el camino saliendo del Bolsón, así que cuídenmelo, por favor. Dale. Mucha suerte con el cine. Muchas gracias. Y lo que se pueda ayudar, acá estamos. Sí, bueno, y te esperamos si querés, también para la inauguración. Nos gustaría mucho que estuvieras acá, realmente. Ojalá. Uh-huh. Lo voy a invitar a Roberto. Bueno. Dale. Un abrazo muy grande. Un abrazo, chao, chicos. Chao. Hablábamos con Juan José Campanella, bueno, interrumpida, se cortó, estamos nosotros también con una situación extraña, estamos por hablar en cualquier momento con Gabriel Rapoport, que está coordinando Defensa Civil en El Hoyo. Quedaron algunas preguntas, Julio del Bolsón nos había mandado una pregunta, no llegó.